ya que te estoy nombrando la tierra de tus mayores, la misma que en otros tiempos conoció épocas mejores. Si no sirvieron de nada cuestionables intenciones, necesita la estructura serias modificaciones. Ahora se trata de caminar, ahora se trata de caminar. De caminar se trata, y acá tenemos nosotros ya al invitado del día, con mucho gusto recibiendo al profesor Carlos Pérez, compañero que es de Maldonado, de San Carlos concretamente, integrante de la dirección del 26 de marzo, y con tanto tema, ¿no? Carlito, buen día y bienvenido. Buenos días, saludos a todos los compañeros, a toda la audiencia. El gusto es nuestro de estar acá y hay mucho para conversar, ¿no? Mucha cosa, es una campaña electoral además. Con muchos hechos muy explícitos, ¿no? De en qué país estamos viviendo. Sí, yo quisiera, si me permiten, ¿sí?, comenzar manifestando nuestra solidaridad con los hechos de, con los trabajadores, ¿no? Por los hechos de ayer, la brutal represión con disparando balas de goma a corta distancia a los manifestantes, ¿no? Que expresa mucha cosa, expresa todo lo que no se hizo en 15 años, expresa lo que sí se hizo, que es el avance del modelo neoliberal, y expresa esta coyuntura donde va avanzando el imperialismo, va conquistando todos los sectores más importantes de nuestro país, y una el empresariado nacional con esa necesidad de la competencia con el mercado internacional, pero además dependiente, ¿verdad?, de la oligarquía internacional por los préstamos, por todo, empieza a expresar una mentalidad. Ahí cuando nos dicen que un Milei está lejos en Uruguay, si uno observa los procesos, no están tan lejos, porque acá están cerrando fábricas, están pidiendo que los trabajadores se bajen solos el salario, están pidiendo recortes brutales del Estado. Hoy de mañana escuchábamos, ¿no?, cómo Milei se jactaba de haber reducido el Estado a un tercio y de haber echado 25.000 y que va a echar a 75.000. Y esas cosas se empiezan a solicitar con más insistencia. Y particularmente en el ámbito de la pesca hay un lockout patronal. O sea, hace 6 meses que los barcos no salen al mar con todo lo que ello significa, claro, ¿no? Porque tienes a todo un sector parado, tienes a un montón de trabajadores sin posibilidad de llevar el sustento a su familia, y después tienes todo lo que no se hace por no tener ese alimento, ¿no? Claro. ¿Cuántos niños? Por supuesto que no hay una política orientada hacia la soberanía alimentaria y hacia satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. Y cuando hablan tanto de los 135.000 niños que están bajo la línea de pobreza y se asustan tanto de la reforma de la seguridad social, ¿por qué no se asustan tanto cuando hay patrones que hace 6 meses que no sacan los barcos, ya debieran haber perdido los permisos de pesca, todo, y no se asustan? ¿Por qué, si es tan importante la infancia, que lo es, para nosotros lo es, pero claro, ellos son unos hipócritas, si es tan importante para ellos, ¿por qué no hay 5, 6, 7, 8, 10 barcos del Estado, una además de una marina mercante, una flota pesquera nacional, estatal, que saque los barcos al mar, que tenga el sector asegurado, digámoslo así, y que además esa pesca tenga un destino que sea hacia, primero hacia esos 135.000 niños, pero claro, después hacia toda la población? Y además todo lo que hay que generar de cultura detrás de eso. Y te dicen, es difícil cambiar. No es tan así. Porque nosotros estamos comiendo bondiola como loco hace poco en este país. ¿Y por qué cambiamos? Porque seguro, si está a 400 pesos el asado y 140 la bondiola, sí, miramos ahí. Exacto. Y es una coerción económica. Entonces, si hay una política, si hay una flota pesquera nacional, que son cosas que hicimos como bancada de la Unidad Popular, proponiendo estas cosas en aquel momento con forma de proyecto de ley, que tiene un valor y un peso, ¿verdad? Si aparte de eso tenemos una política para la pesca artesanal, ¿verdad? Ahí podemos empezar a decir que nos interesan los, claro, niños y la gente que pasa hambre en nuestro pueblo, porque si no es una verdadera hipocresía. Entonces, en todo ese marco de 6 meses de paro patronal, hay trabajadores que van a manifestar pacíficamente al Ministerio de Trabajo y lo que reciben son balas. Nuestra mayor solidaridad con esos trabajadores y el planteo de la izquierda cada vez más vigente y la expresión de que los 15 años de gobierno progresista lo que dejaron fueron estas cosas, claro. La mesa tendida, ¿no? Porque si no, está realmente, ¿no? Yo voy recordando, acá se fundió Fripur. Una política izquierda hubiese sido, eran 900 y pico mujeres para mejor trabajando, jefas de familia, donde después están esos hijos, esos niños que pasan hambre, y 15 permisos de pesca se entregaron a canadienses, y ya está. Con una deuda importante con el BROU, ¿no? Y claro, podía haber quedado en manos del Estado. Perfectamente. O sea, no tenías que hacer nada. Claro. Ejecutar el remate del Banco República y quedaba en manos del Estado, sí. Con las leyes vigentes. Totalmente. Entonces, vaya si pueda. Si hubo oportunidades de tener otra política, no se hizo. Están las consecuencias a la vista y el proyecto de la izquierda cada vez más vigente. Lo terrible, además, y ahora en campaña electoral, de esto no están ni hablando, ¿no? Porque esta campaña no se habla de los temas de verdad. Pero toda la vida escuchamos hablar discursos así muy engolados de nuestra riqueza hictícola, de que le hemos dado la espalda al mar, porque todo esto sucede y al mismo tiempo ayer nos enteramos, yo por lo menos no sabía que se está importando merluza en Uruguay, ¿no? Que parece un chiste, pero se está importando, y los barcos parados ahí en el puerto. Vos vas a comprar un kilo de pescado a la feria, te sale más de 400 pesos. Entonces, ¿cuál es el plan? Ayer decía el dirigente sindical que el Ministerio de Ganadería está en deuda. También hace muchos años que se plantea. Solo se ocupan del tema ganadero, pero en general son ganaderos los que van pasando por el Ministerio. Entonces, claro, gobiernan para sus intereses, ¿no? Es que el plan es el mercado. Lo que pasa es que yo creo ahí, considero con respeto, ¿no?, que es un error plantear que no hay política. Es cierto. Te dicen, no hay una política, no hay un rumbo, no hay una política industrial, no hay una política pesquera. ¿Cómo que no la hay? Sí, claro que la hay. ¿Y a quién beneficia? Es lo que hay que preguntarse. La hay y a alguien beneficia. El tema que no, si es no al no pueblo. Se sostiene. Lo que hay que construir es una política de izquierda en favor de los intereses populares que tenga presente al territorio marítimo, por decirlo de alguna manera, que además se nos duplicó hace un tiempo, y uno empieza a ver por qué se aumentó tanto el espacio marítimo uruguayo, y lo que uno empieza a ver es que se empieza a partir, a dividir en zonas la zona marítima y entregársela a los que exploran el fondo marino para extraer petróleo. Entonces se ve que para la Exxon, para toda esa gente, era más difícil explorar aguas internacionales, se la dieron a Uruguay y aseguraban que Uruguay se las daba para hacer perforaciones y exploración y búsqueda de petróleo. Pero en definitiva tenemos el doble de mar y cada vez menos barcos, sí. Y cada vez menos gente pescando, nacionales, y después es tierra de nadie, porque tampoco hay una política de prefectura de defensa de los intereses nacionales, y ahí entra y pesca. Exacto. Cualquiera. Entonces, bueno, se necesita, no es que no haya una política, acá se beneficia el que exporta, porque claro, como el que produce, por decir de alguna manera, cantidades industriales de pescado, lo que más le conviene es venderlo todo junto. Entonces, sí, sí. Que encuentra alguien que se lo compra todo junto afuera y se lo vende todo junto. Y en Uruguay nadie se lo compra todo junto. Entonces, se beneficia el que exporta y después se importa. Nos pasa con la carne, nos pasa con todo. Exportamos, porque aparte no se de lo que se pesca se tira todo y se pesa el que tiene más valor. Y ese es el que se exporta. Sí, sí. Y todo el que se tira se podría estar utilizando para eso que le preocupa a los niños, que verdad que pasan hambre, verdad. Entonces después importamos lo que se consume en el mercado nacional, que por lo general también capaz que son cosas de una calidad secundaria, pero todo ese modelo es el que la izquierda está llamada a transformar, y evidentemente no es la coalición multicolor ni es la coalición progresista, y cada vez que pasan esas cosas más fuerza nos da y más deseo nos da y más necesidad nos da de seguir luchando para reconstruir una perspectiva izquierda en nuestro país, que es lo que se necesita, ¿no? Entonces después repetimos nuestra mayor solidaridad con esos trabajadores y la obligación que tenemos como izquierda de ir introduciendo estas ideas, porque después seguramente votan a otro, ¿no? Sí, votan a Orsi, que les dice que hay que hacer un acuerdo con China. Y bueno, son las etapas del proceso. Lo que hay que reconstruir es que se necesita otra política para el mar y para la pesca en este caso, ¿no? Tenemos que hacer la primera pausa. Por supuesto, ustedes pueden opinar y pueden preguntar, pueden informar de la realidad que viven. 099-326-381. Pronto se ha derrumbado, pero ha sucedido algo que no entraba en los proyectos que están para levantarla muchos miles de arquitectos. Ahora se trata de caminar, ahora es la hora de caminar. Bueno, seguimos con Carlos Pérez en esta mañana de jueves. Vamos con este audio que mandó Marcelino. Es uno de los dirigentes... A ver, ahora sí. Buenos días, compañero. Estoy escuchando, es uno de los dirigentes de 26 de marzo, pero estoy algo decepcionado porque todo lo que dice la 36 para mí está bien. Todo lo que dice. El problema es cómo lo hacemos. Si no nos juntamos y hacemos... un poco de, ahora nomás, la Carolina Cose creo que está más arrimada a nosotros que el otro. Y bueno, y hay que hacer, tirar, yo por ejemplo, en la segunda, si hay balotaje, en el balotaje, yo le voy a votar al Frente Amplio, por supuesto. Y todavía estoy considerando si le voto al 36, porque mucha gente quiere entusiasmar a alguien, si dice un voto inútil, chiquito así, si no se alianzan con otro, es lo que me dice, van a quedar chiquitos, es como una referencia. Y me da lástima porque hay tantas cosas que se puede hacer, pero solo no vamos a hacer nada, seguimos la misma. Por algo perdimos el único diputado que tenemos, no era porque no dijera la verdad, yo lo escuchaba y cuántas cosas dijo, que propuesta, pero se le quedaban de la risa y no hacían nada, ¿no? Hay que estar con juntarnos para hacer una mayoría de izquierda, por lo menos estar más cerca de ir haciendo roncha, en la medida que ya empecemos, ya ni siquiera diputado tenemos, es una cosa que a veces me decepciona y pienso que la verdad que no hay solución para esto. Me gustaría que abrieran un poquito la, por lo menos demostrar de que estamos más cerca fin a no digo que tengamos que sea razón, no, pero las alianzas se hacen sabiendo que hay puntos de vista que a veces no se ponen de acuerdo en lo principal. Bueno, disculpe, yo sé que no lo van a pasar igual, pero está. Bueno, suerte y vamos a ver si nos vemos, ¿no? Chau. Ahí estaba el audio de Marcelino. Se lo pasamos, Marcelino. Que es un planteo que él hace desde hace mucho tiempo, ¿no? No es un sentir de él solo, es legítimo. Son cosas que hay que conversar con los compañeros, con la gente. El sábado en la feria de Piriápolis se nos acercó una maestra jubilada, súper agradable, una conversación, la verdad, que muy interesante con la compañera. Y lo que me decía ella, que si ganaba Orsi no sabía qué iba a hacer. Y que estaba escuchando la radio y que estaba muy molesta con el Frente Amplio. Y empezamos a conversar esos aspectos, ¿no? Y bueno, le pedíamos que nos acompañara en octubre, pero ella tiene su corazoncito en uno de los sectores más a la izquierda del frente. Dice, también quisiera que ellos estuvieran en el Parlamento. Digo, sí, pero ellos seguramente van a estar. Lo que tenemos que entrar son nosotros. Y yo le quiero decir a Marcelino que nosotros nos queremos juntar con ellos, pero el problema es hacia dónde va la política, y nosotros queremos ir hacia donde creemos que hay que ir. Nosotros queremos ir hacia la reforma agraria, queremos ir hacia un proceso de industrialización, queremos ir hacia un sistema único, público y estatal de salud, queremos ir hacia un sistema público, estatal, de educación, con el 6% para arrancar, más uno para investigación, y además que sea un proyecto liberador, para la liberación. Queremos ir hacia una seguridad social estatal, pública, sin fines de lucro. Entonces, todo el que quiera venir atrás, eso es lo que nosotros queremos acordar. Claro. Todo el que quiera venir a unirse con nosotros a esa política, encantado. Claro. Encantado, encantado. Y si esas ideas son correctas, van a ir sumando gente. Estamos en un momento que, claro, en la vida de una persona es muchísimo tiempo, pero en tiempos históricos, que se cayó el campo socialista es un suspiro. Sí. Y que se empezó a aplicar el modelo neoliberal a rajatabla en nuestro país con una correlación de fuerzas brutal hacia el imperialismo es de la década del 90. Es un suspiro. Entonces estamos hablando de 30 y algo de años que se aplica a rajatabla. Hoy estamos viviendo casi todas sus consecuencias, la violencia social, la exclusión, los niños con hambre, la debacle del medio ambiente, la desindustrialización brutal, 6 meses sin salir a pescar. Entonces, esas son las consecuencias de este modelo. El problema es que si gana Carolina dentro del Frente Amplio o si gana Orsi dentro del Frente Amplio, van a aplicar el modelo neoliberal. Nosotros no vamos a ser cómplices de eso. Entonces nosotros en octubre... No interesa ganar en ese no caso. No interesa ganar. No puedo juntarme con alguien que va a aplicar el modelo neoliberal. Entonces queremos construir, queremos estar solos. Nosotros no queremos estar solos. Eso es un error enorme. Sí, no queremos bajar nuestras banderas. No queremos ir atrás de alguien que vaya a hacer lo contrario a eso. Entonces trabajamos para ampliar, trabajamos. Trabajamos para construir, trabajamos. Pero partimos nosotros de que la política es ciencia, también es un arte. También hay que saber construir, hay que saber dialogar, hay que saber convencer, pero fundamentalmente tú agarras un problema, el problema es la tierra. ¿Quién la tiene? ¿Para qué se usa? ¿A quién beneficia? ¿Cómo se resuelve? Y bueno, hay que poner gente en el campo, mucha gente en el campo, a producir alimentos sanos y de calidad. Se precisa una política estatal, allí hay que llevar el tren, hay que llevar la luz, hay que llevar la escuela, hay que llevar la recolección de residuos, hay que llevar la internet. Bueno, ¿eso es la política correcta? Científicamente correcta, hay que defenderla. Porque ¿qué gano yo con decirle, irme con Orsi, que hace poquito estaba juntando a todos los ojeros y a todo el modelo forestal en Canelones para impulsar la política del agronegocio? Entonces, yo quiero que Carolina venga a una política izquierda, que el Partido Comunista del Uruguay venga a una política izquierda, que dejó de serlo porque ellos mismos lo reconocen en el 20 Congreso, se pasaron a la socialdemocracia. Quiero que el Partido Socialista venga a una política izquierda. Y va a pasar, porque en la medida que los problemas se agudizan, la gente despierta, no al ritmo que queremos, no es masivo todavía. Ayer nos llamó un compañero, Luis, que le mandamos saludos de Canelones, dice: me harté del frente, quiero estar con el 26 de marzo, los busqué en la feria, no los encontré, escuché el 092-326-000, me comunico y me pongo a la orden, ya quedó en comunicación con los compañeros Canelones. Entonces, también la construcción de fuerzas se hace por abajo. Sí, y cuando sí. hay fuerza abajo, empiezas a construir también por arriba, o a veces al revés, ¿verdad? Pero el tema es que no queremos, Marcelino, estar solos nosotros, pero creemos en cosas que no podemos abandonar. Ganar por ganar, no. No, ganar y ganar sin política. Fuerza organizada abajo. Exacto. Porque ¿quién garantiza? O mintiendo. No, pero miéntele a la gente, lee lo que quiere escuchar y gana. Y después, si gana sin gente, ¿con quién vas a cambiar? Sí. ¿Con el ejército, con la policía? ¿Que responden a quién? Hay que cambiar con la gente organizada y consciente. Entonces, el camino nuestro es el que recorremos. Exacto. Más lento, más rápido por momentos, pero el camino nuestro es el que recorremos y tenemos que construir fuerza. Creer en. No somos soberbios, no nos creemos dueños, la verdad. Tenemos convicciones que defendemos, sí. Y la práctica nos va diciendo: bueno, por el camino que recorrió el frente, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Quién vino? ¿Vino la derecha? ¿Quién vino en Argentina? ¿Quién viene en Europa? ¿Quién está creciendo en todo el mundo después de los procesos progresistas? ¿Quién se benefició de los procesos progresistas? ¿Cómo quedó la gente? Que se quedó desanimada, se quedó en la casa, se fue todo el mundo, quedó individualista porque perdió la banderita aquella de un proyecto colectivo que realmente nos iba a beneficiar a todos. Entonces, que es gigantesca la tarea que hay que hacer, que hay que reconstruir la izquierda. Es gigantesca, que podemos más o menos demorar, no sabemos. Porque hay una acumulación de elementos tan grande, de crisis tan grande, que también cuando la cosa rompa, los procesos van a cambiar muy rápido. Siempre dicen los compañeros, en la década del 60 pensábamos que hacíamos la revolución al otro día, y ahora parece que no la vamos a hacer nunca. Pero lo que pasa es que cuando haga crisis todas las cosas que están pasando en el mundo, puede cambiar todo muy rápido. Entonces nosotros tenemos que ser aquella, aunque no sea un balde grande, pero aunque sea un vasito donde podamos, con las ideas claras, con convicciones, con un rumbo firme, decidido, hacia un rumbo decidido, y no entregar ese rumbo. El rumbo es lo más importante. Claro, ¿te acordás cuando? Porque lo que plantea Marcelino en su buena fe es que abandonemos nuestro rumbo y nos pongamos atrás del modelo neoliberal. Claro. Es lo que él, porque el problema de las alianzas es quién la dirige y hacia dónde van. Después que no es quien la compone, que también, porque no vas a aceptar, después hay límites, torturadores, corruptos, los dejas afuera. Pero después hay que poner gente atrás de un rumbo. Nosotros queremos poner atrás del rumbo y la gente atrás del rumbo y la izquierda. Y el error de Marcelino es creer que Carolina, aunque ella sea de izquierda, que dentro del Frente Amplio va a poder hacer un gobierno de izquierda. Siempre había un compañero que ponía un ejemplo. Es como ir en un ómnibus, caminando hacia atrás cuando recién te sube, pensando que vas en dirección contraria a la dirección que va el ómnibus. O sea, Carolina está en ese ómnibus, en el ómnibus neoliberal. Entonces, ¿cómo nos invitan a nosotros a esa charca? Como decía... Es muy bueno ese ejemplo. ¿Cómo nos invitan a nosotros? No queremos esa charca. No queremos estar solos, pero no nos queda otra. Sí. Y no estamos solos, ojo, hay mucha gente con nosotros. Carlito, cuando se fue el 26 de marzo del Frente Amplio, me acuerdo que fue tratar de que el Frente Amplio tomara ese rumbo, me acuerdo que mucho se insistía, acá la radio llamaba a mucha gente, dice, tienen que dar tiempo, den tiempo, porque si no, no se puede. Pero se contestaba, me acuerdo, con algo que es muy claro, que hoy se puede aplicar para esto que dice, que pide Marcelino, que mucha gente dirá, bueno, hay que juntarse, ¿no? Los que piensan parecido y demás. Pero se decía, si vos decís, vamos para Artigas y arrancás para Maldonado, no es una cuestión de tiempo. No vas a llegar nunca a Artigas. Exacto. Vas a llegar más tarde o más temprano a Maldonado. Pero no vas a llegar a Artigas. El rumbo es otro. La primera vez que te engañan es culpa del que te engaña. La segunda ya también es tuya. Seguro, entonces a nosotros seguro. Ya nos invitaron a ir a Artigas y arrancaron para Maldonado. Claro. Ahora no me invite otra vez a ir para Artigas y va a arrancar otra vez seguir, para Maldonado. Porque por ahí vimos que no. Habiendo hecho eso, no se llegó a donde había que llegar. Al contrario, estaba cada vez más empantanado, visto desde el lado del pueblo, ¿no? Claro. Como vos decías, planes hay, quienes dirigen hay, quienes se benefician también, pero eso no toca al pueblo, claramente. Entonces, estamos acompañados con fuerzas amigas en un proceso ya relativamente largo, el PCR, el Partido Humanista, el Modejo, Avanzar. Y ahora incorporamos al PT, incorporamos al Frente de Trabajadores en Lucha, o sea, la construcción va. Claro. Ahora, la unidad que construimos con el plebiscito, donde hubo fuerzas que hoy integran el Frente, el PVP, el Partido Comunista, el Partido Socialista, que se sumaron al plebiscito y que se sumaron con nosotros y que se sumaron con fuerzas sociales. Esa es una unidad que realmente transformó la realidad. Esa es una unidad que transformó la realidad, pero se ven obligados esos sectores de la izquierda del Frente Amplio a romper con los neoliberales que hoy les hacen mayoría en el Frente. Y el día que no le hagan la mayoría, se les van. Pues eso así, Astori, cuando no le hicieron caso, ¿qué hizo? Se fue para la casa. Claro. Y Mujica lo fue a buscar. Entonces, la unidad hoy del Frente, el Frente en su totalidad, y lo que representa esa unidad, es la unidad de Astori, es la unidad de Vergara, es la unidad de Valcorba. Bueno, esa unidad es la unidad del modelo neoliberal, es la unidad donde los ponen a los trabajadores atrás del modelo neoliberal, atrás del imperialismo, mandan tropas a Haití, mandan tropas al Sinaí, mandan tropas al Congo, por poner algunas cosas, las más crudas del modelo neoliberal. Debemos construir otra unidad. ¿Queremos la unidad del plebiscito también para la política? Ojalá. Ahora, eso no es magia. Ahora, nosotros atrás del Frente Amplio, a Marcelino desde ya le digo que no. Y con esto no digo que en noviembre cada uno va a votar con su conciencia. Lo que decimos nosotros ahora, que en octubre nosotros luchamos porque las ideas de la izquierda estén representadas en el Parlamento. ¿Quién va a decir que en este país no se puede seguir con la soja transgénica y los eucaliptos en el campo? Solamente la izquierda. Exacto. Solamente la izquierda. ¿Quién va a decir que lo que van a hacer con de mercantilizar más el modelo de salud? ¿Y quién va a decir que, como dijo Gonzalo allí en enfermería, que lo que se necesita es un modelo estatal único y público y además el 6% para la educación? No lo va a decir nadie si no lo dice la izquierda en el Parlamento. Entonces, ¿perdimos la banca? Perdimos la banca. Ahora, no perdimos ni la fuerza, ni los principios, ni las ideas, ni el rumbo. O sea que la esencia nuestra sigue intacta, sigue sana, sigue vigente. Perder una banca, ganar dos, esas son circunstancias de la política que está influida, sobre todo, sí, por la correlación de fuerzas mundiales, que no es culpa nuestra, ¿no? Pero digo que son cosas que hay que conversar con la gente y que le pedimos que las reflexione, porque no nos creemos dueños de la verdad. Ahora, que contrasten sus ideas, que no intenten meter la realidad en sus ideas, sino que contrasten sus ideas con los hechos y con la realidad. Y no solamente acá, sino en el mundo. Y que me digan dónde, después del progresismo, no ha vuelto la ultraderecha. Que me lo, ¿no? Mirando el mundo. Bueno, tenemos que hacer la pausa de esta hora. Enseguida seguimos. Les decimos que ya Hernán Salinas está en la Universidad de la República para dentro de un ratito poder tener contacto con él y poder seguir de cerca lo que es este homenaje hoy a Amelia Sanjurjo, la compañera que fue desaparecida, que se encontraron sus restos hace un año y que hace una semana se pudo identificar. Seguida la pausa, seguimos. ¿Hay más mensajes? Tenemos, bueno, mensajes. Sí, tenemos unos mensajes. Vamos a compartir en este momento el mensaje de Nelson, que manda audio. Buen día, compañeros. Felicitaciones, saludos a Carlos. La verdad que la claridad de Carlos nos ilumina el camino, nos ayuda a entender la verdad y a no abandonar los principios. Ahí está lo fundamental de nuestra ideología. Un abrazo, muchas gracias. Ahí estaba Nelson. Cecilia también escribía, dice: buenos días, saludos a Carlitos. Uno se pregunta si hace 6 meses que no pueden salir a pescar nuestros pescadores, ¿quién se está llevando nuestra riqueza? Porque barcos extranjeros arrasan con todo y destruyen, lugar en el que el Estado está ausente, como el tren, los frigoríficos, etcétera, lo gana otro. Nunca se estimuló ni enseñó a la población a consumir pescado y mariscos, a valorarlo, y nunca se lo puso a precio accesible. Gracias, dice Cecilia. Cacho del Cerro dice: buenos días, compañeros. Un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Sartú decía que no era un tema de reloj, sino un problema de brújula. También manda Rina este audio, la escuchamos. Buenos días, compañero. Un gusto, como siempre, escucharlo. Y yo le contesto al compañero y a todos los demás. La primera vez que me engañaste, la culpa fue toda tuya. La segunda vez no va a ocurrir jamás, porque yo no tengo la culpa de nada. Nunca más voy a cometer el mismo error. Los equivocados, los traidores, los vendidos, los que no tienen dignidad ni vergüenza, jamás voy a votar esa gentuza. Por eso me fui. Cuando fallaron con la reforma del agua, cuando fueron a violar niños a Haití, cuando quemaron presos en las cárceles, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora no hay trabajo, no hay pesca, no hay nada. Si la gente no piensa y quiere vivir engañada, es problema de los compañeros. Bueno, ahí estaba el mensaje de Rina. Silvio manda este mensaje, este audio. Buen día, compañeros y compañeras. Estoy escuchando al compañero Carlos, un abrazo fraterno a él. Pero yo quería ampliar un poco lo que dice él. Estoy de acuerdo en que el método del progresismo ha fracasado. Pero yo amplío, compañero Carlos, no fracasó solo el modelo del progresismo. Todas las posiciones que han intentado mediante la democracia burguesa llegar al gobierno y después al poder y hacer transformaciones profundas que duren, ninguna llegó. Todas las que llegaron fueron por la vía violenta. Por eso Marx lo dice, Marx y Engels lo dicen en el manifiesto del Partido Comunista, en el último párrafo, ahí lo dice bien claro. Por eso estoy de acuerdo en que con el progresismo no se llega, pero con la otra forma tampoco. Mientras sea dentro de la democracia burguesa, no se va a llegar. Gracias, un abrazo a todos. Ahí estaba Silvio y nos queda este audio de Gerardo. Buenos días, compañeros, un saludo a todos, un abrazo a Carlitos. Y felicitar la exposición que acaba de hacer con referencia a lo que marcaba el oyente anterior, es necesaria más que nunca esa exposición, repetirla varias veces, porque hay mucha gente que le han comido la cabeza que, bueno, dentro de todo hay que ir por lo menos malo. Ir por lo menos malo quiere decir ir por lo malo, no hay vuelta. Y quedó excelente la explicación que dio Carlos. La teníamos que tomar como bandera, más ahora que se vienen tiempos electorales, porque esa pregunta no solamente se la hace Seferino, la hace mucha gente. ¿Por qué no estamos? ¿Por qué no fuimos? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y a veces uno tiene dificultades para explicarlo tan bien y de tan buena manera como lo acaba de hacer el compañero Carlos Pérez, ¿no? Pero es necesario hacer carne en eso, de que no estamos solos, ni estamos acompañados con la gente que acompaña nuestro proyecto, digo, pero que si no estamos en el frente es porque el Frente Amplio se ha transformado en la nueva derecha, ¿no? Sosteniendo un modelo que lo único que hace es multiplicar la pobreza y la exclusión, y que el rico sea cada vez más rico. Bueno, nosotros no queremos eso, y la prueba está cuando están defendiendo a ultranza lo que es la plaza financiera a través de la negativa al plebiscito de la seguridad social, ¿no? No nos pidan que nos juntemos, por favor. Nos quieren contaminar, no. Un abrazo. Bueno, ahí estaba el mensaje de Gerardo. No, muy agradecido con todos los saludos, exagerados en muchos casos. Y con Silvio, primero le voy a decir que discrepo y que está absolutamente equivocado. Que se ha triunfado muchas veces y es la ausencia total de dialéctica, es el dogmatismo más grande que he escuchado. Porque nosotros vivimos la democracia burguesa, todo lo que hagas va a estar adentro de ella. Todo. Cualquier cosa que hagas, aunque tú dices que no, estás adentro. ¿Viste? Es la antidialéctica absoluta. No sé si él dice que Lenin no tomó el poder, digo, vamos a la que Fidel no tomó el poder, dice, todos fracasaron. Ho Chi Minh tomó el poder, en China se tomó el poder, en Cuba se tomó el poder, podemos seguir, ¿no? Ni hablar en Rusia, fueron todas experiencias exitosas de lucha. Y los métodos van dependiendo de las circunstancias. Nosotros lo que estamos seguros es que si tomamos el poder es en un camino de liberación nacional rumbo al socialismo, que no queremos democracia burguesa. Ahora, lo que hagamos ahora, hasta que no tomemos el poder y vayamos transformando el país al socialismo, cualquier cosa que hagamos va a estar dentro de este modelo. Y nosotros ahora creemos que las circunstancias lo que te permiten hacer es luchar para ganar mayor visibilidad política, para organizarte mejor, y en eso es participar del Parlamento burgués. Digo, no sé, es antileninista, sí. ¿No? Porque si leíste 3 libros Lenin, no toda la colección completa, sabes que en algunos aspectos, en la primer Duma, aquella, se negaron a participar porque había un momento revolucionario, que la idea era apagar ese momento revolucionario creando una Duma falsa que no servía para nada, y después, cuando había pasado el momento revolucionario, dijeron hay que participar del Parlamento porque no hay un momento revolucionario. Entonces, lo que plantea él así de forma histórica, sin la coyuntura, sin el momento, es una abstracción dogmática brutal. Digo así porque después te tiran con 3 libros que leyeron 3 tapas y son los genios de la revolución. Y es un dogmatismo brutal. Para lo que dice él, tiene que haber un momento revolucionario. Y hoy lo que hay es un momento de reacción brutal donde lo único que crece es la ultraderecha. Entonces digo, si, lo contesto así porque te tiran que todos se equivocaron, nosotros estamos equivocados, sí. Y yo estoy en casa y estoy acertado. No es así. No es así. La otra vez no le contesté, pero ahora le contesto porque te tiran un dogmatismo brutal, histórico, sin coyuntura, y son crasi. No, no son crasi. Nosotros creemos en este camino y lo defendemos. Carlito, estamos hoy en este día especial también por lo de los restos de una compañera desaparecida que fue identificada, que también se te viene todo, la historia se te viene, se te junta con el presente, la represión ayer de la que vos estabas hablando y lo que estamos viviendo hoy, consecuencia de la represión de hace muchos años, peleando por las mismas causas que hay que pelear ahora, ¿no? También en esto me parece que se reafirma el camino de que hay que seguir buscando verdad y justicia, ¿no? Sí, te voy a enmendar al aire. Sí. Verdad, justicia y castigo. Y castigo. Claro, yo incluyendo el castigo en la justicia. Ahí está. Es justo castigar. Sí, Pero le pasa sí, que cuando que el castigo es una cárcel VIP en el cuartel donde el que manda es el que supuestamente está preso. ¿El pajarito Silvera hablando? Desde el... Cuando decimos justicia y castigo, además, ayer hablábamos, no me acuerdo en qué reunión, sí, que la justicia no quiere justicia. O sea, la justicia no... No hay que confundir esas cosas. Cuando hablamos de justicia, la justicia no es por la justicia. La justicia lo que le interesa no es lo justo. A la justicia lo que le interesa es lo legal. Lo que hoy es legal, aplicar las leyes. A nosotros nos importa lo justo. Claro. Lo justo desde el punto de vista de la izquierda, porque lo justo desde el punto de vista de la derecha es otra cosa. ¿No? Sí, entonces nosotros queremos verdad, que se lo juzgue con las leyes vigentes, incluso, que... sobre todo en la jurisprudencia internacional, de que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y que se los castigue, sí, pero que se los castigue como a todos los demás, en las cárceles comunes, lo que le corresponda, y nada de pobres viejitos, ni nada me voy para casa, ni nada, se enferman enseguida. O sea, para mandar 2 toneladas de droga para Europa está sano, pero cuando te agarran te enfermas. Sí, para sí, sí, torturar, matar, asesinar, violar, está sano. Cuando te agarran, te enfermas. No, déjense joder, porque es la verdad, al final levantas temperatura. ¿Viste? No, ¿hasta cuándo nos van a llevar con esas cosas? ¿Hasta cuándo? Cuando se desentierran los restos de una compañera y pasa un año exhumando esto, lo otro, buscando para dar con el nombre, cuando hay decenas de personas que saben dónde están, quiénes, exacto, son. No. Y que ahora no se puede estar buscando porque se rompió un cable hace mucho más de un año y no se arregló porque no había plata, porque era caro, porque no se sabía quién lo tenía que hacer. Yo me pregunto, si Marcelo y yo salimos juntos y él comete un asesinato y yo soy cómplice, lo sé, lo vi y lo encubro y soy cómplice, y la justicia sabe que yo lo vi y que soy cómplice, que vi el suceso, sí, y que soy cómplice y no declaro quién es, ¿no me meten preso a mí por cómplice? ¿Me meten preso? Entonces, todos los que saben que estaban a cargo de los cuarteles, que saben que en ese momento donde pasó el hecho era el responsable del, sí, cuartel, etcétera, etcétera, que saben lo que pasó, que hay archivos, porque otra cosa que se sabe es que anotaban y escribían todo. Todo. Nunca ahora, se quemó esa nada, gente, más. Toda esa gente presa por cómplice. Y como hacía un compañero, cada tanto le abre la cosita a la ventana y dice, ¿vas a decir dónde están o no va a decir? No, siga preso, siga preso, siga preso. Porque no es una cosa del pasado. Claro. Son crímenes que no se han aclarado, que siguen vigentes hoy, que no han prescrito hoy. Después te vienen con el verso que no sé qué, que en aquel momento no era todavía lesa humanidad, no se conocía, no era imprescriptible. Todo verso, lo pones ahora, todos, sí, presos, no quiere hablar, no hable, pero estás preso. Porque y estás pagando, lo que sea estás pagando, por supuesto. Después te vienen, no, porque si haces eso no van a hablar, entonces los vamos a no, muchachos, por lo menos todos presos, y cada tanto le pregunta, ¿va a hablar o no va a hablar? Siga preso en el CONCAR, siga preso, que viva lo que viven los presos comunes, los hijos de los trabajadores. Entonces digo, hay que decir estas cosas porque estos 15 años de gobierno progresista tiraron tanto barro en los ojos de la gente, ¿verdad? Entonces, no, está bien, no se puede, no sé. Y lo otro, lo dijimos el viernes, lo dijimos el domingo. Hay mucha gente, salió Brenta a reivindicar el papel del Frente Amplio en la búsqueda. Tabaré Vázquez llegó, hizo un acuerdo, entrégame 2 o 3, lo demás tapamos todo, dejamos impune a todo el mundo. Eso pasó, entregaron a 2 o 3, le hicieron una cárcel VIP, lo metieron en un cuartel. ¿Tan satisfechos los progresistas con eso? Que defiendan esa política. Nosotros no. Nosotros esto no podemos negocia. Estar satisfechos con eso. No, nosotros no podemos estar satisfechos con eso, ¿verdad? No, es imposible. Nosotros queremos verdad, justicia y castigo. Eliminar, sí, la ley de impunidad, procesar a todos los que saben, meterlos presos a todos, y si no hablan, que probablemente no hablen, pero que estén todos presos. Y bueno, por supuesto que en el juicio se intentará que hablen, ¿verdad? Sí. Pero lo que no puede continuar es esta tibieza para todo, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú llegas a la tibieza con torturadores, con asesinos, con violadores, con secuestradores, ya... Ya te marca el clima. ¿Quién va a hablar si vos le das toda esta facilidad? Exactamente. ¿No? Entonces, bueno, claro, nuestra solidaridad, ¿no?, con todos los familiares que aún tienen... familiares desaparecidos, y nuestra nuestro compromiso a seguir luchando en el lugar que estemos por la verdad. Y si volvemos al Parlamento, insistiremos otra vez en que hay que eliminar, anular, no sé cómo se llama, la ley de caducidad, vía parlamentaria, que es el planteo de Sartú, que es el planteo que creemos correcto. Tenemos que nosotros, antes de terminar esta entrevista, está Hernán Salinas mandando fotos, ya hay gente haciendo cola en la universidad para entrar y todo esto, después vamos a tener con él un contacto, pero la campaña electoral, Carlito, estamos a pocos días, a muy pocos días, el 30 de junio, y hoy es 6. Capaz que fácil para Delgado, o para Orsi, o para no sé quién, pero para Unidad Popular Frente de Trabajadores se viene una etapa, o ya estamos en una etapa durísima, ¿no?, de trabajo. Sí, sí, conociendo a grandes rasgos nuestras fuerzas en todo el país, queremos intentar colocar una idea de trabajo, una idea central. Lo que hay que hacer es campaña, todo lo que esté a nuestro alcance, y no pretendemos limitar a nadie. Si en algún lugar pueden hacer puerta a puerta, pueden hacer un acto barrial en una esquina, después de voluntario un barrio todos los días, y además de eso pinta el muro, reparten volantes, reparten listas, hacen acto, hacen charla, donde dé la fuerza que lo hagan. Conociendo nuestra fuerza, en haciendo campaña, haciendo actividades, llevando la fórmula, pintando algún muro, repartiendo algún volante, haciendo alguna feria, pero lo que queremos decir que entendemos que es importante poner nuestra fuerza principal. No decimos la única, ni no es que lo único que hay que hacer. Nuestra fuerza principal en el trabajo de repartir las listas previamente. Convencer a la gente de que el que nos quiera votar vaya con la lista en el bolsillo, que se proponga, no se proponga ir a buscar la lista en el cuarto de votación, que se proponga encontrarnos antes y pedirnos la lista antes, ¿verdad? Entonces eso hay que difundirlo hacia la gente, que necesitamos que nos vayan a votar, que se apoye a la izquierda y que lo haga yendo con la lista en el bolsillo. Esa es una idea que hay que transmitir, y nosotros poner esa tarea como principal. Queremos decir con esto que no vamos a distribuir el domingo 30 las listas a todos los lugares que lo podamos hacer. Lo tenemos que hacer. Lo que decimos nosotros, que si nosotros nos planteáramos como fuerza principal, tarea principal, o sea, tarea principal y poner nuestra fuerza principal en cubrir todos los circuitos, nosotros tendríamos que reservar las listas, ir juntando compañeros para eso y dedicarle todo el día a recorrer circuitos, y abandonamos la calle. Entonces, si nosotros decimos, bueno, ponemos nuestra fuerza principal en tener puntos donde se concentran los circuitos, donde se concentra la gente, puntos de distribución, donde desde ya hagamos que la gente sepa que estamos ahí y que vamos a estar ahí el domingo 30, y a eso se lo difunde en las redes, se lo difunde con un carro parlante, se lo difunde estando desde ya todos los fines de semana, ¿verdad?, informando a la gente, que la gente sepa que el domingo 30 vamos a estar ahí y que todos los fines de semana hasta el domingo 30 vamos a estar ahí, y que el que quiera votarnos vaya a buscar la lista ahí. Y además, a todo aquel que nos vota, que nos quiere votar, que los compañeros, llevarle listas. A todo el que se comunique al 092-326-000, alcanzarle listas. Y además podemos buscar soluciones, le damos lista a él y que distribuya lista en la familia, y de repente, cómo no, alguno que nos haga de delegado. Seguro. Y con tiempo le alcanzamos un poder, firma el poder, en el cuarto de votación le pedimos anda a votar temprano, va a votar temprano, se registra, vota, Y deja las listas. Ahí está. Y vamos cubriendo circuitos. Pero entonces, hacer campaña, cubrir los circuitos que se pueda, pero que la tarea principal sea que en nuestra área geográfica, en nuestro barrio, en nuestro departamento, en nuestra ciudad, sepa la gente, la mayor cantidad de gente posible, que el domingo 30 nos encuentra en tal, desde aquí al domingo, e inclusive el domingo nos encuentra en tal lugar. Priorizar el reparto de listas. Insistirle a la gente que vaya con la lista en el bolsillo y que nos encuentra en determinado lugar. Además de eso, cubrir ese puesto, y después de que tenemos cubierto ese puesto, a los demás compañeros, a dos o tres, o a los compañeros que podamos destinar, que vaya recorriendo circuitos y dejando listas, ¿no? O sea, no abandonar lo de poner lista en los circuitos, pero jerarquizar, priorizar, poner la fuerza principal en la tarea de convencer que necesitamos que nos voten y que lo hagan yendo con la lista en el bolsillo. Repetí ese teléfono para comunicarse, para el que quiere pedir lista, para el que quiere ofrecerse. Un oyente decía, falta poner un puesto en Avenida Italia y Comercio. Faltan un montón de otros puestos. Ese sin duda es un lugar muy importante, alguien puede llamar y decir, bueno, yo puedo dar una mano, ahí puedo dar una mano. O decir, me ofrezco en tal barrio o en tal lugar de Montevideo. A nosotros que nos digan dónde no estamos, por lo general es algo que ya vamos a saber, no, que sabemos que ahí no estamos, y la respuesta que va a obtener de nosotros es que a partir de ese momento que nos mandó un mensaje, estamos con esa persona que nos mandó el mensaje, ¿no? Porque, exacto, exactamente. Y si la gente, lo que te dicen, no, yo no puedo y ustedes no están, digo, bueno, nosotros necesitamos que usted pueda, claro, como puede, porque todo el mundo puede. Es una cuestión, dice, no, porque estoy viejo y no puedo salir de casa, pero usted lo va a ver la persona que lo va a cuidar, o lo va a ver un familiar, o tiene que ir hasta la, o llama al almacén y viene el distribuidor a traerle la comida. Bueno, una lista para usted, una lista para ese, que son dos listas más repartidas. Entonces y le podemos poner un cartel enfrente a la casa. Exacto. Y retire su lista aquí. Entonces digo, el tema es que la gente que nos llama para decirnos que en algún lugar no estamos, por lo general lo sabe, y lo que precisamos es que nos llame a decir, con esta casa cuenta y conmigo cuenta, y a partir de ahora conmigo en este lugar estamos, sea lo que pueda hacer. Repetí el teléfono para que puedan llamar a cualquier hora, se puede mandar mensaje, ¿no? Cero, sí, no, capaz que no le contestamos a cualquier hora, pero claro, siempre se le va a contestar. Mandar mensaje. 092-326-000 092-326-000 326.000. Gracias, Carlos Pérez, por haber venido. Nosotros hacemos la pausa. Después del flash venimos ya con Hernán Salinas.